Vamos ya a Chavela Vargas y a Ana Cuenca Ramón, que está ahí a punto de entrar al teléfono también. Pues a tope con ello. Vamos con ello. Pues para dar paso aquí a Ana, voy a poner esta canción, una versión que he encontrado de una canción que me encanta y creo que a ella también le gusta mucho, de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá, en la voz de Chavela Vargas. El sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Celebrando la vida es el concierto con el que la cantante madrileña Ana Cuenca Ramón rinde su especial homenaje a doña Chavela Vargas en el centenario de su nacimiento. Con una puesta en escena sencilla y elegante en formato de voz, piano y guitarra, han realizado una delicada selección de algunos de los grandes temas que interpretó Chavela. Y para ello nos va a contar, pues tenemos aquí esta noche a Ana Cuenca Ramón. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches de Chavela Vargas. Qué gusto escucharla y qué gusto escucharte también a ti, Ana. un placer estar contigo. Pues eso, vamos un poquito al grano, que están aquí los oyentes pendientes también de saber qué es eso, ¿no? De este evento del 17 de abril. Cuéntanos un poco qué van a ver, qué se va a encontrar allí la gente que vaya a verte. Bueno, pues es la presentación de... A vernos, sí. Es la presentación de un proyecto muy especial para mí, que es un homenaje a la gran Chavela Vargas. En este año 2019, que se cumplen 100 años de su nacimiento, y el proyecto lo he titulado Celebrando la vida, porque de Chavela, de uno de los grandes aprendizajes que hago de ella es que hay que celebrar la vida mientras estemos vivas. Así que nada, A escuchar esas versiones de Chabela en tu voz, que por cierto, gracias por mandarnos tres de esas canciones que además tienes publicadas en las redes sociales y en YouTube para que la gente Sí. pueda verlo y acercarse un poco a este mundo. Y las escucharemos esta noche también entre tus palabras, Genial. si te parece. Sí. Bueno, yo he estado leyendo un poco el proyecto, ¿no? que habéis presentado. Y cuando leo tus palabras sobre lo que supone Chabela, cómo la nombras, digo yo, si me permites que lo lea, porque creo que es la mejor descripción que se puede hacer de Chabela. O sea, no, yo no pondría un punto más. Mira, así lo nombra esta descripción Ana sobre Chabela. Dice: nombrar a Chabela Vargas es nombrar a una de las más grandes mujeres, intérpretes y personalidades de la canción de todos los tiempos. Y no solo de la canción mexicana, sino internacional. No hay otra mujer como Chabela. Ella fue auténtica, se hizo a sí misma. Atrevida, revolucionaria, luchadora, rompedora, chamana, diosa, sacerdotisa, feminista y lesbiana. Rompió esquemas y normas, tantos que ni su propia familia supo comprender. Sin embargo, desde niña enamoró y cautivó con su voz única, inconfundible y apasionante, potente, a veces dura, grave, profunda y desgarrada, pero también versátil, capaz de girar sobre sí misma hacia sonidos más agudos, llenos de dulzura, sensualidad y ternura. Chabela Vargas vivió la vida al borde de la muerte y trascendió a ella gracias al amor, a la música y al arte, porque como bien decía ella, quien no ama no ha vivido de verdad. Amó profundamente. Amó a la música y al cante, amó a la vida y amó también a la muerte. Pagó el precio de la soledad para ser una mujer libre. Lo supo siempre. No hay nadie que aguante la libertad ajena. A nadie le gusta vivir con una persona libre. Si eres libre, ese es el precio que tienes que pagar, la soledad. Pues poco más que añadir. Totalmente, sí. Es una mujer maravillosa y es una mujer de la que podemos aprender muchísimo. Y yo en todo el trabajo que he hecho de investigación sobre su carrera artística y sobre su vida, he aprendido mucho. Es Y que estas palabras son un reflejo. qué Estas grande. palabras también están inspiradas por uno de los libros que hay publicado sobre su vida, que se titula Dos vidas necesito, las verdades de Chabela, que escribió ella junto con la periodista María Cortina. Y es muy interesante este libro, es muy bonito. También algunos documentales y bueno, es una maravilla descubrirla de verdad como mujer, como artista, como cantante Y aprender. y eso, y aprender, Sí, sí. sí. El concierto, yo voy a pretender hacer un recorrido por su vida. Y me gusta que hayas puesto esa canción de No soy de aquí ni soy de allá De Facundo Cabral. para abrir esta entrevista porque también es un reflejo de Chabela tiene muchas caras, no solo la Chabela desgarrada que canta el desamor y que quizás es la más conocida, ¿no? Al menos aquí en España, sino que también es muy juguetona, muy sensual, muy cautivadora. Bueno, entonces me gustaría poder transmitir todo eso a través de una selección de canciones que he hecho y intentar hacer como un recorrido de los grandes temas, ¿no? Que atravesaron su vida. Hombre, por lo que hemos visto, desde luego que lo que le espera a la gente es eso, ¿no? Un poco tu interpretación de Chabela y que, por cierto, personalmente a mí me ha encantado. Luego los oyentes opinarán, ahora en un par de minutos le vamos a poner el primer tema. Yo simplemente dar un dato, ¿no? Que nos has dicho, nos has recomendado un libro, Dos vidas necesito, Sí, como las libro, ¿no? De verdades de acercamiento, Chabela. las verdades de Chabela como acercamiento, ¿no? A su vida. Pues nos lo apuntamos en Straubel y también. La otra parte que te quería preguntar era ya sobre sí, sobre el concierto, ¿no? Sobre el Café Berlín. ¿Cómo surge hacerlo allí, en este sitio? Bueno, el Café Berlín para la ciudad de Madrid, yo creo, bueno, para mí y para la ciudad de Sí. Madrid es un lugar referente Sí. de la música en vivo. Desgraciadamente en Madrid no hay tantas salas para ser una capital, una ciudad grande, no hay tantísimas salas de conciertos, ¿no? Con un buen aforo, con un buen sonido, con una buena puesta. Entonces, el Café Berlín es una de las salas, es un lugar mítico. Y en el Café Berlín yo he visto conciertos maravillosos. Sí, el entorno de luego Y para en esto es genial. sí, creo que es un lugar pues muy especial y que encajaba muy bien el proyecto de Chabela. De los últimos conciertos que he visto, por ejemplo, a la cubana y maravillosa cantante Gema Corredera, o a nuestra gran artista, que yo soy también muy, muy fan, Martirio, o Chano Domínguez. No sé, cuando yo he ido a ver estos conciertos que han sido en estos últimos meses, de pronto yo me imaginaba en ese escenario y bueno, y quería hacer ese sueño realidad, cantar en el Berlín y cantar a Chabela. Encima eso, en el centenario, ¿no?, del aniversario de su nacimiento, el 17 de abril. Sí. Recordemos a la gente, el concierto es a las 9 de la noche, ahí en el Berlín Café. Toda la información y las entradas la pueden acceder desde su web, berlincafe.es. Ahí en eventos lo encontráis fácilmente. No sé si te parece que te escuchemos un poquito. Genial. Venga. Vamos con una de las letras de José Alfredo Jiménez, pues es uno de los clásicos de Chabela Vargas, El último trago. Esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Genial, Ana, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Qué ganas de poder estar. Me temo que yo no voy a poder estar ese día porque me toca trabajar, pero me lo perdería, ¿eh? Bueno, esto va a ser la presentación del proyecto este 17 de abril y va a ser el primero de muchos conciertos. A eso iba. Tendrás ocasiones. Eso espero, digo, que podamos asistir en otra ocasión, y te voy a preguntar eso, ¿no? Si en vistas de después de este 17 de abril se puede trasladar más allá, ¿no? Me dices que sí, que tu idea sí que es girarlo, ¿no? Sí, completamente. Todavía no podemos decir fechas. Pero sí, nuestro deseo es que a partir del 17 tengamos muchos más conciertos y más oportunidades de poder compartir y homenajear a Chabela en este año de su centenario. Ojalá podamos trabajar. Quería comentar que estas canciones suenan así de bonitas también porque me acompañan el pianista José Ramón Mestre Balmaceda Y en estas canciones que grabamos, las que están colgadas en las redes, uh-huh, a la guitarra está Dayana Bar, que no podrá estar en el Berlín el 17 de abril, estará Sergio de Andrés, pero con Dayan estuvimos grabando estos temas. Sí, músicos de trayectoria, ¿eh? Perdona, Gonzalo. Sí, sí. No, no, que también quería nombrar a Guillermo Quero, que es con quien hice la mezcla y la masterización, porque bueno, que todo el trabajo, ¿no?, para que una canción suene así de bonita, cuando la grabas, pues que hay mucha más gente detrás. No, y se nota, ¿eh?, la trayectoria de gente de la música, ¿no?, que lleva muchos años en esto y que sabe lo que hacen, qué calidad de musical. Pues eso, digo, que la gente que no se lo pierda. Yo voy a meter un poquito aquí de cuñas porque la gente pueda seguirte también en redes sociales y enterarse, ¿no?, de las futuras fechas. Si no pueden asistir este 17 de abril, pues que te pueden seguir en Instagram o en Facebook, ¿no? En facebook.com/todojunto Ana Cuenca Ramón, y en Instagram lo mismo, @AnaCuencaRamón. Así que que te sigan y se enteren de próximas fechas y también de tu trayectoria. Que a eso, si quieres, también iba un poco ahora, ¿no? Llegamos ahora a este homenaje a Chabela, pero ya llevas unos cuantos añitos en esto, ¿verdad, Ana? Sí, así a nivel profesional, desde hace 5 años empecé esta aventura, de la mano de Inma Claudio, con la que formamos el grupo de Criaturas del Aire, con la percusionista Mirni Duque. Y hemos estado, pues, estos últimos años viviendo una aventura maravillosa. Ha sido muy bonito, muy bonito. Y ese ha sido como mi salto a dedicarme a la música de manera profesional. Siempre he cantado. Desde pequeña me ha gustado mucho la música y cantar. Pero siempre había sido como un hobby. Y la verdad que siento que he encontrado mi lugar en el mundo. Qué guay. Y que ahora ya no quiero dejar de cantar de esta manera, ¿no? De compartirlo con tanta gente. Que no, y lo que nos alegramos nosotros de escucharte, ¿eh? O sea, que no lo dejes. Qué bien. Y nada, y con Criaturas, pues nada, como todo en la vida, que eso ha sido algo que he aprendido en este último año, que todo en la vida empieza y termina, así que igual que empezó de una manera muy bonita, pues llegó a su fin y nos dimos cuenta. Y lo dejamos marchar y, como digo, yo quiero seguir cantando y seguir en la música, así que así estoy haciendo. Ha habido un momento así de cambio, de transición, pero este proyecto de la mano de Chabela apareció y me pareció genial meterme en esta loca aventura. Y a nosotros, ¿eh? Qué pena, yo te digo que no puedo ir este día, pero vamos, que seguro que te veré pronto haciendo este homenaje a Chabela. Una vez que ya esa niña que cantaba, ¿no?, se convierte en esa mujer, o esa niña también, en el escenario, que disfruta, ¿no?, de su música y que ve que puede dedicarse con ello en su vida, ¿no?, a ganarse. ¿Cómo es ese mundo, ¿no?, ya de más adulto, ¿no?, por decirlo así? ¿La industria musical es difícil, es accesible? ¿Cómo está? Es muy difícil. El mundo del arte, vivir del arte, siempre se ha dicho que es muy complicado. Y la verdad que, bueno, yo lo estoy comprobando en mis propias carnes, aunque ya lo sabía porque mi padre es pintor. Y bueno, aunque ha dedicado toda su vida a pintar, siempre ha dado clases también, ¿no? Y mi hermana, una de mis hermanas, es actriz y ella sí que se dedica de lleno a la actuación, principalmente al teatro. Y he visto que es duro y ahora, como digo, lo estoy comprobando. Pero es tantísima, tan grande la satisfacción y sobre todo el sentimiento de que yo estoy aquí para cantar. Es así. Yo soy educadora social y bueno, trabajo en temas de género y es algo que me he formado mucho y he trabajado mucho y sigo trabajando como educadora. Me gusta la educación, me apasiona, pero lo que siento cuando canto es algo que lo tengo que hacer. El gusanillo que lo tengo que hacer y sobre todo lo tengo que compartir. Oye, si me permites, ya que has nombrado a una hermana que es actriz, déjame que le mande un beso enorme y un abrazo más grande todavía a Marta Cuenca, que es una pedazo de actriz. Bueno, que ya son creo que 20 años, que nos conocemos más o menos. Pero vamos, no me voy a poner tontorrón. Simplemente era mandarle un abrazo muy grande, que bueno, pues eso, que es una pedazo de actriz que podéis ver además en los teatros de Madrid continuamente trabajando, por suerte, y dando su magia, ¿no? Al teatro. Pero bueno, hoy la magia es la de la música, la de Ana Cuenca Ramón, que repito, por si alguien se incorpora tarde, el próximo 17 de abril podréis ver este homenaje a Chavela Vargas en el Berlín Café a partir de las 9 de la noche, que podéis acceder a comprar la entrada anticipada en berlincafé.es. Oye, volviendo un poco a lo de la industria musical y además desde tu experiencia laboral, ¿no? De educadora y desde la perspectiva de género, pues sí me gustaría que nos contaras el tema de la mujer, ¿no? Por suerte la sociedad está avanzando y parece que hay ganas, ¿no? De acabar con esa brecha, pero ¿te encuentras también, cómo lo ves, eh? ¿La mujer está en igualdad de condiciones dentro de la industria? ¿Os cuesta un poco más No. todavía? ¿En igualdad de condiciones? No, No, pero no. como en todos los ámbitos de la vida, como en Claro. todos los ámbitos profesionales. Pero somos muchas las artistas y cada vez, yo creo que sí que cada vez tenemos más espacio. Pero claro, venimos bueno, de una cultura muy machista y de muchísimos años, muchos siglos, donde los hombres han sido los que han tenido más espacio en todo el mundo, en todas las artes y también en la música. Entonces, pues bueno, pues es más complicado, pero yo creo que cada vez nos estamos abriendo más y sobre todo cada vez estamos teniendo más red entre mujeres y más apoyo Sororidad. y bueno, Sí, desde soy luego. optimista Sí, en ese hombre. sentido, aunque sé que hay mucho que hacer y lo veo también como educadora social cuando voy a los institutos y me encuentro con chicas y chicos muy jóvenes y veo, bueno, pues que se sigue transmitiendo y promoviendo una educación muy, muy machista. Por desgracia, sí, Así es que así. sí, tenemos mucho que hacer, pero también veo esa otra parte, ¿no? Que también tú nombrabas antes, pues esas ganas de cambiar y de transformar la sociedad y el mundo en el que vivimos. Desde luego, desde luego. Y sobre todo eso, que en igualdad de condiciones, si es que tampoco la gente confunde cuando critican el feminismo y más en esta época. Estamos viendo ¿no? una extraña etapa ahora, ¿no? Con esos ascensos de ultraderecha, retrógrados, que parece que se empeñan en ponerlo todo el día en televisión, en la prensa, en internet, por todos los lados, como normalizando un retroceso de 60 años, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Pero bueno, ahí Sí, está. Chabela, una de las cosas que repitió muchísimo, muchísimo en su vida es que tenemos que perseguir la verdad y tenemos que perseguir también y cultivar la libertad. Así que yo en eso estoy, ¿no? Con ella, está todo dicho. Qué grande. Sí. Oye, vamos con otro de tus temas, si te parece, para los oyentes, para que vean lo que se pierden si no van el 17 de abril, ahí al Café Berlín. Vale. Vamos con la de Javier Solís. En esta canción, en la voz de Ana Cuenca Ramón, Luz de Luna. Escuchamos. Yo quiero luz. Para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Estaba Luz de Luna, la voz de Ana Cuenca Ramón. Se nos está acabando ya el tiempo del programa. Quiero que volvemos un poquito más de Chavela, si te parece, en este tramo final de la entrevista, porque, porque bueno, que la gente yo creo que es más que conocida, ¿no? Por suerte, en nuestros días ha llegado, ha traspasado fronteras y, y bueno, y yo creo que nos hables un poquito de la libertad, ¿no? De Chavela, ¿no? De cómo vivió esa vida, cómo, qué supuso Chavela, ¿no? Para la música. Bueno, en Latinoamérica, pero también internacionalmente. Pues a nivel vocal, como cantante, Chavela, y como leías tú antes en el párrafo de la presentación del proyecto, yo creo que Chavela es una de las mujeres que interpreta la música de una manera única, única, ¿no? No hay otra mujer como Chavela, como se suele decir, pero es cierto. Si la escuchas cantar, tiene una libertad cantando que es impresionante. Una voz muy particular, muy personal, y ella canta, y canta cantando, y canta hablando, y canta interpretando sobre todo lo que dice. Totalmente. Entonces yo creo que eso como música es una de las de sus grandes, ¿no?, de sus características así como más importantes. Que también su música es un reflejo de lo que fue su vida, ¿no? De libertad, de luchar contra lo impuesto, contra lo lógico, ¿no? Lo que le tocaba vivir, y siendo, pues eso, un poco auténtica a ella misma, ¿no? A sus sentimientos, a lo que le apetecía hacer, y eso, y rebelde, por supuesto. Absolutamente, sí. Sí, te quería comentar esto ahora porque, claro, es como, ¿no? O sea, si hablamos solo de ella como cantante, como una voz, todo esto, pero claro, luego es ella como mujer, como persona, y qué manera tiene de estar en el mundo tan rompedora. Ella es una mujer que para su tiempo, o sea, fue la primera mujer que en México, bueno, que en Costa Rica ya rompe con todos los moldes, y porque ella nació en Costa Rica, se va en cuanto puede de allí y se va a México porque sueña con México, con un país que la llama y donde quiere ella, bueno, crecer y vivir y sobre todo aprender de la música. Y es rompedora porque rompe con todos los estereotipos de género, ¿no? La primera mujer que se pone pantalones, que sale a cantar y que sale a cantar además rancheras. Una música que hasta ahora habían cantado las mujeres, pero siempre vestidas con vestidos muy bonitos y con pendientes y con tal. Entonces ella de pronto rompe con todos esos estereotipos y se muestra como ella siente que es, y es libre. Y bueno, sufrió mucho también porque, claro, se encontró con muchísima gente que desde muy pequeña que no la quiso, justamente porque no entendía esa libertad tan, tan grande, tan profunda. Pero aún así, a pesar de todas las adversidades con las que ella se fue encontrando desde su más tierna infancia, ella siempre caminó hacia adelante y sin guardar rencor, que también es algo muy bonito de lo que he descubierto de ella, ¿no? Desde luego, una figura, pues eso, que trasciende fronteras, que por suerte pudo vivir en primera mano ella del éxito, ¿no? De ese reconocimiento que seguro que a ella le tuvo que llenar, ¿no? Decir, joder, estoy aquí luchando tanto, sufriendo tanto, por supuesto, durante su vida y pudo vivir, ¿no? Del éxito, del reconocimiento de los millones de seguidores y de gente que tenía por todo el mundo, ¿no? La grandísima Chavela Vargas. Y así hasta sus últimos días, porque vivió haciendo música hasta el último momento, cuando todo el mundo le decía no vayas, no sigas cantando, tal. Ella quiso seguir cantando, subirse en el escenario hasta el último momento. Ella casi como que quería morir en el escenario. Sí. Fíjate que el último viaje que hace, que es aquí a Madrid, a España, lo hace ya muy mayor, con creo que ya tenía 93 años, 93, y está en silla de ruedas. Y viene porque siente un amor profundo por Federico García Lorca, a quien ella dedica su último disco, un libro, un disco maravilloso, en el que ella recita poemas de Lorca y de fondo suenan sus canciones, grandes melodías de la vida de Chavela, y viene a Madrid a hacer su último concierto a la residencia de estudiantes, donde Chavela siempre se quedaba cuando venía a Madrid, porque sentía que estando en la residencia de estudiantes estaba más cerca de Lorca. ¡Qué grande! Y es precioso, y hicieron un concierto muy, muy bonito, y después murió. Sí, sí, a la vuelta del viaje. Bueno, de hecho, enfermó en Madrid, que aquí fue donde se puso malita después del concierto. Le ingresaron y luego ya fue a morir a su tierra. Pero bueno, eso, contra todas las recomendaciones, ¿no? Todo su entorno le recomendaron que no asistiese, que ya, bueno, que estaba mayor, que descansara. Y no, ella también rechazó eso y quiso vivir hasta el último momento, pues con esa felicidad, ¿no? De sentirse auténtica en un escenario y transmitir lo que transmite, ¿no? Y que además es que ella lo dijo muchas veces, no le tenía miedo a la muerte. Tenía una relación muy bonita también con la muerte, porque estuvo cerca de la muerte en contadas ocasiones desde su infancia, porque la infancia tuvo problemas de salud. Sí, con la polio también. Y bueno, luego a lo largo de la vida también, ¿no? Con la relación que tuvo con el alcohol. Uh-huh. Y fueron muchos años así también de oscuridad y de alcoholismo. Y entonces tiene una relación muy intensa con la muerte, cosa que ha sido algo que a mí me ha traído mucho, porque yo he estado elaborando un duelo muy importante en mi vida por la muerte de una de mis mejores amigas. Uh-huh. Y también me acerco a Chavela para que ella me enseñe esa manera de entender un poco mejor, si es que se puede entender, la muerte, ¿no? Uh-huh. Y entender así la vida y poder celebrarla como se merece. Pues totalmente, sabiduría de Chavela Vargas, que se nos va acabando el tiempo y quiero que escuchen el último corte de este homenaje a Chavela que nos espera el 17 de abril con una canción de Agustín Lara también que nos interpretó maravillosamente Chavela Vargas y que nos lo vas a hacer también muy bien tú, yo ya la he escuchado y me encanta. Así que nada, nos despedimos, Ana, que muchísimas, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo y más para que esto pueda tener una continuación. Ojalá en Toledo también, si hace falta aquí, nosotros lo movemos, lo preguntamos, lo que haga falta. Yo encantada, claro. Pero sí, vamos, sí, te queremos ver por aquí. Muchas gracias, Gonzalo, gracias por tu apoyo, por tu cariño. Y nada, que espero que podamos compartir alguno de los conciertos homenajeando a Chavela Vargas. Y solo decir que el 17 de abril es el día que nació Chavela Vargas. Sí, sí. Así que ese día es que estaremos cumpliendo el cumpleaños, el 100 cumpleaños que sería de esta gran mujer. Así que os invito a que vengáis y darte las gracias de nuevo, Gonzalo. Nada, a ti. Dejamos a los oyentes disfrutando de tu voz. Un abrazo muy grande, Ana. Gracias. Hasta pronto. Vamos con esta canción, Piensa en mí, en la voz de Ana Cuenca Ramón. Disfrútalo. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitar la quiero para nada. Genial, la interpretación de Ana Cuenca Ramón de este Piensa en mí, la canción de Agustín Lara también, que interpretó magistralmente Chavela Vargas. Y va llegando el final de Strawberry Fields, es lo que tiene, son 60 minutos de programa, pero bueno. Seguiremos escuchando más adelante otras canciones de Chavela. Os dejo cerrando el programa con este impresionante, La Llorona. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Sed felices. Euro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay,